Buenos días, compartimos el reporte número 259 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 5.344 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, el 92,2% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,2% en Jujuy y el 1% en Córdoba. Son 4 las provincias que no han reportado casos confirmados en la jornada de ayer. Tenemos 136.118 casos confirmados totales en nuestro país, 13 de los cuales se encontraron en nuestras Islas Malvinas. 300 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, una mediana de edad de 37 años y 7,5% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 2.506 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. La tasa de letalidad se mantiene en el 1,8% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 54,9 casos cada millón de habitantes. 75 años, la mediana de edad de las personas que han fallecido en nuestro país. El 0,8% ha tenido una transmisión a partir de un viaje a una zona de transmisión comunitaria, el 31% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 51% por transmisión comunitaria. ¿Qué de manera sostenida? La seguimos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires. La observamos en la provincia de Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en Río Negro, en Chipoleti y en General Roca, y tenemos en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y Centenario. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus. Tenemos 890 casos confirmados en unidad de terapia intensiva bajo cuidados. El 89% del total de los casos en UTI se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID asciende a 55,5% a nivel nacional y a 65,4% en el área metropolitana de Buenos Aires. Ya se han recuperado 60.531 personas, de las cuales 1.933 fueron dadas de alta en la jornada de ayer. Se han descartado 345.718 casos. Y en el 99,7% esto se ha logrado con exámenes de laboratorio negativo. La cantidad de PCR totales que se ha hecho en el país hasta la fecha son 578.202, de las cuales 14.689 se hicieron en la jornada de ayer. Y la cantidad de test por millón de habitantes es de 12.742. 28,3% el porcentaje de positividad acumulada en promedio del total de los test realizados. A nivel mundial, como siempre contextualizamos en una situación de pandemia que afecta a nuestro país, son 14.562.000 personas que han sido confirmadas, 213.637, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, son casos confirmados de la jornada de ayer. América representa el 52,8% del total de los casos confirmados, con un valor que alcanza 7.702.000 personas en nuestro continente, 117.400 diagnósticos en el día de ayer. Estados Unidos representa el 48,7% de los casos confirmados en nuestro continente, Brasil el 27,2% y Argentina el 1,6% del total de casos americanos. La tasa de letalidad 4,2% a nivel global y tenemos de 4% a nivel americano. Agradecemos siempre a los trabajadores de la salud el envío oportuno de información para su procesamiento y comunicación. Cuando miramos los indicadores, los que miramos siempre de los nuevos casos, 5.344, el 92% corresponden al AMBA. De los 890 personas que están internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID, el 89% corresponden al AMBA. La ocupación de las camas, 55% total país por cualquier causa, de las camas de terapia intensiva, 65.4% en la región metropolitana de Buenos Aires, a expensas en este momento con más tensión en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires y en el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires, con una letalidad que se mantiene en 1.8%.

Muy buenos días. Bueno, como bien mencionaba Carla, desde el inicio de la pandemia, este Ministerio de Salud ha venido coordinando, impulsando, junto con las provincias en los planes operativos. En este sentido, en las 24 jurisdicciones se han generado los comités de emergencia, en los cuales se han trabajado de acuerdo a consensos, en ejes estratégicos, los cuales han también posibilitado un diálogo intersectorial, un diálogo técnico-político que ha permitido tomar decisiones de una manera menos fragmentada, más coordinada. La pandemia nos ha puesto en el lugar donde tuvimos que implementar innovaciones organizativas, innovaciones en las redes de servicio de atención, en la intersectorialidad, en la integración del sector público y privado para mejorar la respuesta del sistema de salud. Creemos que los avances que se han logrado en estos más de 100 días de pandemia, en los desarrollos tecnológicos que se han generado, que en otro contexto seguramente hubiera sido mucho más resistido. Creemos que esta capacidad instalada que se está generando va a permitir reconstruir, profundizar aquellas transformaciones que vamos a poder generar y sostener en el tiempo. Seguramente marquen un hito, sea una transformación estructural que tanto buscamos en el sistema de salud. En ese sentido, creemos que capitalizar estas acciones y herramientas que se han implementado en el marco de los planes operativos provinciales será un avance y creemos que para contribuir en esa sostenibilidad y en esa funcionalidad de estos espacios de diálogos que se han generado y en esta nueva etapa de los planes operativos provinciales, contribuir en mediciones objetivas, oportunas, medibles, que permitan tomar decisiones en base a la evidencia. Creemos que en este sentido, profundizar los ejes de trabajo que venimos acompañando y construyendo con las provincias van a poder contribuir en un mejor desempeño del sistema de salud. Creemos que en estos ejes que tienen que ver con las redes de atención de servicios de salud van a permitir profundizar la gestión de derivación de pacientes, un mejor reorientación de la gestión de los recursos con las redes de laboratorios. Y por otro lado, profundizar los avances en la atención primaria de salud y la salud comunitaria. Creemos que profundizar en la vigilancia activa de población vulnerable, de población discapacitada, de población de embarazos, de mujeres embarazadas, va a permitir realizar un monitoreo sistemático en cuanto a la vigilancia. Por otro lado, generar y profundizar la agenda que también pueda sostener los servicios esenciales, ¿no? Creemos que la estrategia de teleasistencia, la estrategia de telesalud va a contribuir en poder a que esos logros se puedan expandir no solamente en el seguimiento sistemático de la población, en el cuidado, aquella población que no ha podido asistir a sus controles correspondientes. Por otro lado, la gestión de recursos y apoyo financiero, también creemos que profundizar el seguimiento y el acompañamiento hacia las provincias es fundamental, profundizar el trabajo que vienen realizando muchas jurisdicciones en los acuerdos y en la intersectorialidad con la combinación tanto del sector público, privado y obras sociales, que es un avance muy importante. Bueno, la pandemia nos ha permitido innovar en muchos aspectos, en poder generar una mayor capacidad instalada, en una mejor gestión del conocimiento, una mayor organización, una mayor coordinación. Creemos que estamos en la etapa de poder tener que gestionar esas innovaciones en el marco de los planes operativos provinciales para poder alcanzar una transformación del sistema de salud que resulte más equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, pero más que nunca, el Estado Nacional, con las jurisdicciones, con los municipios, con todos los sectores, incluyendo el sector privado, con, por supuesto, la sociedad y con el rol fundamental del equipo de salud, tenemos que trabajar más que nunca para poder dar respuesta a la pandemia, para poder fortalecernos más allá de la pandemia y seguiremos trabajando para poder transmitir a la población las medidas de cuidado, las recomendaciones y esa, ese trabajo en conjunto que va a hacer que seguramente nos vaya mejor. Confiemos en nosotros, valoremos nuestros logros y sigamos trabajando. Muchas gracias.